tal? Furiadictos y furiadictas, aquí estamos una semana más emitiendo Radio Libre desde las colinas de Irala en el 107.5 FM de Bilbo, sintonía de la Irola Irratia, y en el www.sindominio.net/Irola. Esto es, y aquí comienza, Furiadictos y Furiadictas, Furia de Radio. Bueno, pues aquí estamos yo mismo, Furia, a los mandos en general de este programa, si se puede decir. Marita, los mandos técnicos, propiamente. Hola, Marita. ¡Aupa! Y aquí, Óscar Gaos, conmigo, a mi izquierda. ¡Aupa! ¿Qué tal? Que vamos a hacer un programa hoy muy interesante, Dedicado al mundo del porno. Del porno. El porno, el erotismo. Porno. Hemos titulado porno y sexo y porno, ocio y negocio. O sea, exacto. Vamos a hablar un poco, exacto, de todo, de lo que es el, bueno, del sexo, del voy porno. Voy a acabar aprendiendo con vosotros. ¡Uf! lo que ha dicho. ¡Vaya! Bueno, vamos a contar. La gitana María. Vamos a contar a la gente con quién vamos a tener, sí, hoy. Sí, vamos a contar un poco el contenido. Tenemos a Marna Miller, célebre pornstar española. Sí, y una figura mediática que ha estado en todas las televisiones de este país, yo creo. Sí, una máquina. Vamos a contar también con José Mari Ponce, mítico director y crítico de la industria pornográfica también. Sí, creo que es el mayor impulsor del porno en este país, sí, se puede decir. Sí, y además en la sección de cine Sin 2.0 vamos a hablar de la película Salo, los 120 días de Sodoma, de Pasolini. Que no es porno exactamente, pero bueno, luego hablaremos un poquito. Porno, pero bueno, aparece el sexo y sí, bueno, es una película muy controvertida y tal. Bueno, en fin, eso es lo que tenemos hoy. Vamos a empezar directamente, bueno, porque con Amarna no puede estar con nosotros en directo, porque, bueno, pues está en Los Ángeles y tiene muchos líos y tal. Ha sido bastante complicado conseguir esa entrevista, la verdad, ha llevado su tiempo, pero la hemos conseguido. La tuve que hacer yo solo, no estaba ni Oscar ni Marita, yo grabación aquí, yo solo con Amarna, imagínate, tío, yo solo con Amarna, furia con Amarna, imagínate. Es algo bonito y emocionante. Sí, emocionante, bueno, sí, bueno, más o menos. En fin, vamos a poner la grabación que hicimos con ella. Son dos partes, vamos a ponerle la primera parte. Dale, Marita, vamos a ponerla, vamos con ella, venga, va. Ahí está. Venga, dentro. Bueno, conocida actriz porno y bueno, de cine erótico y tal, de Barcelona y afincada ahora mismo en California. Está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Amarna? Yo muy bien, al regalo soy madrileña, no sé de Barcelona. Ah, perdona, no sé por qué. Creo que has vivido en Barcelona o algo así, ¿no? Me suena. No, qué va, solamente he estado aquí trabajando. Vale, bueno, pues bueno, en fin, pues perdona. Tranquilo. Bienvenida aquí a Furia de Radio, a la Irola Irratia, en este programa que vamos a hacer contigo y con José María Ponce, al cual ya creo que ya conoces también, ¿no? Por cierto, pues, esto es un genio. José María, por eso. Sí, me ha dado, por cierto, bueno, recuerdos para ti y que no te olvides de cuando pases por Barcelona que le vayas a visitar, eso me ha dicho. Vale, claro, ya Ponce le conozco ya desde hace años. Pero no, ¿has trabajado con él o no? Hombre. ¿Has trabajado con él o no? No, que va, él hace ya tiempo que no dirige. No sé si ahora ha vuelto a dirigir, la verdad, lo estaba hablando con él hace un tiempo. Pero no, nunca he estado bajo sus órdenes. Vale. Bueno, vamos, cuéntanos un poco de tu trayectoria, porque tú, bueno, naciste, bueno, en 1900... Estoy mirando tu perfil aquí en el Wikipedia, ¿eh? Sí, pues Madrid, 29 de octubre de 1990 y tal. Dice aquí que tu nombre artístico es una combinación entre una región oriental del río Nilo y que se llama Amarna y del escritor Henry Miller. ¿Te gusta Henry Miller? Por cierto, ya que estamos. Me gusta mucho Henry Miller, no es mi escritor favorito, pero todos mis escritores favoritos tienen unos apellidos demasiado raros como para juntarlos con Amarna. ¿Cómo y que cuál, la gente se pueda enterar de lo que hablo. ¿Cómo cuáles? Ya, coméntame. Ya, yo sé que soy escritor, entonces, bueno, pues me interesa. Pues como Jack Kerouac, Allen Ginsberg, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La mayoría de la generación Beatty, William Burroughs y toda esta gente. De Norteamérica. William Burroughs también, entonces, ¿no? Supongo. ¿Cómo? William Burroughs del Almuerzo Desnudo, por ejemplo, también supongo, entonces. Sí, por supuesto. Muy bien, bueno, pues... bueno, ¿y cómo empieza tu carrera en esto del porno? ¿Cómo empiezas ahí en esta historia? ¿Cómo empecé en la industria pornográfica. Sí. Bueno, tenía más o menos 18, 19 años y era una persona, bueno, era y soy, una persona con la libido muy alta y muy interesada en temas de sexualidad. Así que de alguna forma dedicarme al trabajo sexual es algo que estaba en mi cabeza desde hacía ya un tiempo. Cuando tenía, sí, 18 años más o menos, mandé un mensaje, bueno, uno no, mandé muchos mensajes a productoras porno españolas para ver qué me podían ofrecer y realmente cómo se movía el negocio. Más que nada, pues para tantear el terreno. Para mí lo de ser actriz porno era una fantasía, ¿no? No era algo que realmente pensase que podía llevar a cabo. Y cuando me contestaron todas estas productoras, la verdad es que no me gustó nada su respuesta, no me gustó lo que me proponían y decidí que el porno no era para mí. Uh-huh. Y luego, más o menos un año más tarde, cuando ya empecé la carrera y me centré en fotografía, que fue mi especialidad, empecé a tomar fotos de mis amigas, primero desnudas, pero cada vez más explícitas. Uh-huh. Y llegó un punto en el que me di cuenta de que aquello que yo estaba fotografiando era lo que quería participar. Así que creé una productora porno y bueno, pasado cierto tiempo me puse delante de las cámaras. Uh-huh. O sea que empezaste una productora porno en la que también dirigías o solamente actuabas En la que dirigías, ¿no? O sea que digamos que tienes esas dos facetas, ¿no? Como actriz y también como directora, ¿no? Sí, como directora y productora. Uh-huh. Y bueno, hablando un poco de esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas entonces exactamente en esta industria? ¿Que ¿Cuánto tiempo llevas en esta industria, en el porno? Pues desde los 19, eso son 7 años. 7 años. Pasa, bueno, el tiempo rápido. Empezaste aquí, ¿no? En España, ¿no? En tu trabajo, ¿no? Y luego ya te fuiste allá a Estados Unidos, ¿no? Bueno, yo en España apenas he trabajado, en realidad. He trabajado alrededor de Europa, pero en España apenas con 2 o 3 productoras. Ya. Yeah. Y bueno, pues cuéntanos un poco cómo ves tú esta industria, ¿no? Bueno, sabemos que tú como tienes una faceta un tanto, bueno, no sé, controvertida, ¿no? En esta industria, porque tienes unas posiciones, no sé si llamarlas políticas o, bueno, o sociales o lo que sea, un poco diferentes a lo que se entiende, ¿no? En lo que es el mundo del porno, ¿no? ¿Cómo llevas esto? ¿Cómo? Explícanos un poco por qué se te considera un poco así, digamos, heterodoxa en esta industria. Bueno, yo no creo que sea tanto que yo tengo unas opiniones ajenas a la industria o que la gente dentro de la industria no se sienta identificadas con ella, sino que yo he llamado la atención de los medios y tengo una oportunidad más grande de poder darles voz. El hecho de que se preste atención a mi discurso es en gran medida por los medios a través de los cuales lo pongo sobre la mesa, vaya, no tanto sobre lo que digo. Me parece que en realidad, no sé, las cosas que más polémica han tenido de todas las que he hecho no han sido realmente muy, muy fuera de olla o muy... Perdona, Amarna. Supongo que tengo unos parámetros para esto que no son los más adecuados. Que no me refiero. Perdona, Amarna. No me refiero tanto a tus producciones, ¿no? Sino a como figura mediática, que lo eres aquí en este país. Ya, bueno, has estado en un montón de medios de alcance bastante masivo, ¿no? Vaya, y bueno, pues se te considera de alguna manera pues que tienes unas posturas pues digamos feministas o digamos que no son habituales en esta industria, en la cual se supone que la mujer es casi un objeto sometido y demás, ¿no? Y bueno, tú en esto tienes una visión un poco diferente, ¿no? Bueno, yo lo que defiendo es que las trabajadoras sexuales podemos dedicarnos a este trabajo porque nos gusta, que no tenemos que ser las víctimas que la gente nos señala como tal, ¿no? Me refiero que durante muchos años el trabajo sexual se ha entendido como una forma de trabajo estigmatizada, que está mal, que la gente no quiere realizar, cuando en realidad somos muchas las que lo hacemos porque realmente deseamos dedicarnos a ello. Y lleva siendo hora de que esas trabajadoras tengan una voz, que yo creo que es un poco el discurso que yo tengo en los medios. A mí me parece que la pornografía, tal y como está establecida ahora mismo, no me representa en general, ¿no? Por lo menos en los medios más mainstream. Pero tenemos que alzar la voz y quejarnos sobre lo que no funciona, no solo desde fuera, sino también desde dentro. ¿Y ves tú una diferencia entre, digamos, los trabajadores y trabajadoras sexuales en la pornografía que en la prostitución? ¿Lo ves hay una diferencia en estos dos tipos de trabajos sexuales o están relacionados? A mí me gusta no hablar de jerarquías, porque parece ser que a los ojos del público existe una estructura piramidal en la cual pues ser actriz porno es mejor que ser puta o ser stripper es mejor que ser actriz porno, y para mí no creo que existan mejores y peores, cada uno se dedica a lo que le apetece, todos tenemos la misma herramienta, ¿no? Que es el sexo a cambio de una transacción monetaria, pero cada uno lo hace a su manera y no es lo mismo ser prostituta que ser actriz porno, que ser stripper, que ser mistress. Pero todo ello para tú lo englobas dentro del trabajo sexual en general, ¿no? Quiero decir, para ti, digamos que en cuanto a defender los derechos lo defendería de todas estas personas en general, ¿no? Sí, en efecto, a mí no me gusta diferenciarlo porque si yo misma lo diferenciara estaría estigmatizando compañeras que se dedican a otros tipos de trabajos que están en mi misma línea, aunque no sean el mismo. Y si yo estoy reclamando derechos y estoy reclamando unas condiciones laborales saludables para dentro de mi industria, también quiero reclamarlo para aquellas que están en una situación de indefensión, incluso en que no se dediquen exactamente a lo mismo que yo hago. Bueno, pues esta era la primera parte de la entrevista que le hice a Marla Miller desde una conexión entre Artea Arratia y Los Ángeles, California, tío. Pim, pan, Es una así, chavala con las ideas muy video claras, ¿eh? chat. Sí, desde luego sabe lo que se hace la muchacha. De 26 años, ya está en la meca del cine porno, que como la meca del cine normal es Los Ángeles, bueno, California, Hollywood, Y ¿vale? con lo jodido que es tener las ideas muy claras cuando eres jovencito. Y por lo menos en mi caso, yo Bueno, no sé en tu caso, Iñaki, pero en el mío, desde hombre, lo luego. que pasa que si yo qué sé, tío, yo si tuviese el cuerpo que tiene esta mujer y tal y cual, y eso, igual también tenía las ideas más claras, ¿me entiendes? No se trata solo de cuerpo, sino de cerebro. De cerebro y Sí, tenerlo todo clarísimo. no, me cago, estoy hablando del mismo, combinando el cuerpo y el cerebro, ¿me entiendes? Eh, El cerebro mío y el cuerpo de ella, sería una combinación guapa, tío, sí. O sea que el Fari no habría tenido las cosas igual de No, claras, el si Fari no, no, no, no, no, no. el Fari ni con el cuerpo de la Marna, no, no. Ni con el cuerpo ni con el cerebro. Bueno, en fin. Nada, vamos a. Luego vamos a seguir con Amarna, que tiene. La segunda parte de la entrevista es un poco sobre otras cosas. Vamos a poner un tema que, bueno, recomendado por ti, Oscar, ¿no? Sí, Nina Kravitz, que. Nina Kravitz con un tema que viene muy al pelo, se llama Get Down, Make Love. O sea, Get Down, Make Love, tu inglés, ni hostias, que eso ya sabemos. Que De Valladolid. de Valladolid. El tuyo es Venga. El dialecto burgalés. Dale caña, Marita, adentro. Get Down, Make Love, échate como Get Down, es caña Get electrónica. Down, túmbate, o algo así, Get Down, Make Love, túmbate o déjate llevar, algo así, y haz el amor, vaya, o sea, Oye, y no la guerra. Folla, folla, folla. Es caña electrónica, tío. Caña electrónica, sí. Bueno, este, vamos a poner la segunda parte de la entrevista con Amarna, que es un poquito más larga, pero hablamos de cosas interesantes. Y vamos con ello, va, directamente, Marita. Dale, caña, ¿eh? Dinos algo para escuchar tu vocecilla, niña. Algo. Anda, venga, dale, caña, mete eso. Si la había puesto. Mete eso, que suena muy sugerente. De la parada musical, aquí para los buraitos y buraitas, seguimos aquí con Amarna, que con la que estamos hablando. Ella está ahora mismo en Los Ángeles, ¿estás, no, Amarna? Exacto, en Los Ángeles. En Los Ángeles, California. Ahí es temprano, por la mañana y tal. Y bueno, pues queríamos hablar un poco con Amarna, que nos comente sobre propuestas un poco alternativas en el porno, bueno, vamos a llamarlas así, ¿no? Como por ejemplo la del Festival Bonobo este, que hace poco estuvimos aquí con nosotros a José Martos y Laura Carrión, que estuvieron aquí presentando sus sus cortos para este festival, ¿no? ¿Qué opinas tú de festivales como este, de Bonobo? Pues me parece maravilloso cualquier apuesta que intente romper un poco con los estereotipos a los cuales estamos acostumbrados dentro de la industria. Es algo que tiene todo mi apoyo. El Festival Bonobo es increíble y me hubiese gustado mucho participar, pero me enteré demasiado tarde. Uh-huh. Y sobre, vimos también la presentación del Festival de Cine Erótico de Barcelona, que es un evento bastante importante, ¿no? Uh-huh. En la industria del porno, aquí en España, desde luego, absolutamente, quizás el más importante, ¿no? Sí, desde luego. Y en Europa. De los más importantes de España y de los más importantes. Y de los más de Europa, seguramente, sí. Bueno, estabas tú ahí en la presentación de este. Bueno, en el. ¿Cómo se llama esto? Esta especie de vídeo que se hace, ¿no? Como, digamos, promocional, ¿no? Del festival. Sí, es el spot, el anuncio. Para que la gente vaya al festival erótico. Eso es. Pero sí que la propuesta del festival era un poco, ahondaba ahí en temas sociales y tal. Este asunto, un poco como que fue idea tuya, de otras personas, ¿cómo es esto? No es habitual. No fue idea mía. La productora que lo llevó es Vimema Films, uh-huh. Que son los que han estado llevando el anuncio del salón erótico desde hace creo que 3 o 4 años. Y bueno, me pasaron el argumento y realmente yo creo que de alguna forma se inspiraron en lo que es mi discurso a nivel, sí, a nivel mediático, porque me sentí muy, muy identificada con todo aquello que tenía que ver con mi guión. Yo que he sido y soy muy quejica a nivel mediático con temas sociales, ¿no? Sí. Hablando de qué cosas no funcionan dentro de la industria, de las hipocresías en las cuales estamos hundidos los españoles, pues al final dentro de Patria, que es el nombre del vídeo, hablamos de todos estos temas, ¿no? De cómo un país que ama la vida sigue patrocinando un deporte que tiene que ver con la muerte, ¿no? Como puede ser la tauromaquia. Sí. Que como un país en el cual la cantidad de clientes en la prostitución es cada vez más alta y sigue siendo un trabajo que no está regularizado ni tienen condiciones laborales óptimas. Uh-huh. Entonces, bueno, era un poquito hablar de todas estas hipocresías y a la vez, pues obviamente, promocionar el salón erótico, que eso era. Para eso estábamos ahí todos. Ya. Yeah. Bueno, o sea, en tu faceta mediática, ¿no? Sí que tienes siempre un poco de esto, ¿no? De poner sobre la mesa problemas sociales y cosas así, ¿no? ¿Crees que a través del porno también se puede hacer ese trabajo, digamos, de activismo social y así? ¿Tú crees que esto es posible? Bueno, tú lo estás haciendo de alguna manera, pero no es habitual. Bueno, no sé si a través del porno. Yo el activismo que hago es a través de ser un personaje público o de tener una imagen de marca. Yo a través del porno se me ha prestado atención, pero luego yo tengo discursos que no tienen que ver con la pornografía. Pues, por ejemplo, a nivel político, el porno tiene nada que ver con la política, pero yo tengo un discurso intenso a ese nivel. Entonces, bueno, no sé, yo no me gusta generalizar y no me gusta hablar como de la industria en su totalidad. Hablo por mí misma y como personaje público pues doy mis opiniones y suelo ser bastante quejica con ellas. Me gusta mucho quejarme de lo que no funciona. Bien, eso está bien. Aquí también nos quejamos mucho de todo, de Furia de Radio realmente. Bueno, pues cuéntanos un poco sobre qué es lo que más nos puedes informar, ¿no? De cómo es la industria del porno en Estados Unidos en concreto, que es donde tú trabajas, ¿no? Exacto, yo he trabajado durante 5 años más o menos en Europa y llevo un año y medio aquí en Estados Unidos. ¿Y qué diferencias hay entre uno y otro sitio en cuanto al porno, propiamente dicho, producciones y demás? Bueno, en realidad yo diría que se parece, o sea, las diferencias se parecen bastante a las diferencias que hay en el cine convencional. Uh-huh. Aquí las productoras tienen mucho, mucho más dinero, tienen mucha más libertad de actuación y, por tanto, las producciones que se hacen, los contenidos que se graban, tienen en general más calidad. En Europa lo que hacemos, así en general, te digo, vaya, no a pies juntillas, pero en general, lo que hacemos es copiar el tipo de contenido que se realiza aquí en América. Entonces, llegar aquí es un poco pues el sueño de cualquier actriz, en mi caso porno, pero bueno, que también te puedo decir mainstream. Es, Estados Unidos es la meca del cine, del entretenimiento, y Los Ángeles es el epicentro, así que... Uh-huh. Muy contenta de haber podido dar este paso. Sí, vamos, estás en Hollywood, básicamente, ¿no? O sea, esto por lo menos tienes al lado, vamos, ¿no? Bueno, más o menos, es muy grande. Al lado es relativo. Bueno, ¿qué te iba a decir? Todo esto de internet, ¿no? En el porno sí que ha tenido un impacto en todo el cine, propiamente dicho. La verdad, es ya dicha que es en el cine en general, ¿no? Pero yo creo que en el porno ha tenido un impacto mayor, ¿no? Quiero decir, se siguen haciendo producciones importantes para el cine. Bueno, para la gran pantalla supongo que muchas no se hacen ya. Serán para difusión en DVD o difusión por internet, ¿no? Pero bueno, esta especie de mini pornos que hay por internet, tantas y tantas webs y tal, ¿te afecta esto un poco a la industria o cómo? Hombre, la industria se mueve ahora mismo a través de internet. Siguen existiendo DVDs y películas como tal, pero en realidad lo que se realizan son escenas de 15-20 uh-huh. minutos y se comercializan a través de internet. Uh-huh. Eso es un poco básicamente en lo que se basa la industria, ¿no? Hoy en día. En estos momentos sí, en efecto. Hubo otros momentos en los cuales sí que, ya te digo, había producciones más grandes y había películas, pero ahora mismo lo que hay son escenas. Ya. ¿Y no hay así grupos de gente que se dediquen a hacer, digamos, un poco películas de sexo explícito, pero con un cierto, bueno, con un cierto toque de película, de alguna manera, ¿no? ¿O así? ¿O qué? ¿Existe eso o no existe? Bueno, entiendo la pregunta, pero no me gusta comparar el cine porno con el cine convencional, ¿no? Parece que la crítica que se hace siempre es que el cine porno no se parece al cine mainstream, ¿no? Cuando en realidad la pornografía es otro género diferente que tiene que buscar su propio lenguaje y su propio nicho de mercado. El cine porno, en mi opinión, no debería parecerse al cine convencional. Lo que sí debería tener es una serie de condiciones estéticas o argumentales que aportasen algo al espectador. Y yo creo que por ahí va tu pregunta, ¿no? De alguna manera sí. Le da un poco de vueltas a lo que realmente quieren representar. ¿Y qué es? La respuesta es sí. En Europa tenemos un montón de productoras que están realizando un contenido diferente. Por ejemplo, ahí en España tenemos a Erika Lars, que yo creo que es un gran referente. Sí, y luego sí. tenemos a Darkness Studio, que está llevado por un chico español. Uh-huh. Luego, a nivel más europeo, hay una productora en Inglaterra que se llama Four Chambers, que para mí es mi grandísimo referente, hablando de porno alternativo o de porno que se sale un poco de los estereotipos. Ellos hacen, bueno, lo que yo veo, una mezcla de videoarte y pornografía. Uh-huh. Y luego hay, en realidad, hay un montón. Está Lucy Blush en Alemania, en Berlín. Y luego aquí en Estados Unidos hay una serie de productoras más o menos pequeñitas que sí que están intentando hacer contenido que se sale un poco de la norma. Aunque ya te digo que no es lo mainstream, no es lo general. O sea, no hay ninguna productora de las más generalistas que realmente se atreva a realizar un contenido más innovativo, ¿no? De esa forma que, yo que sé, que Warner Bros. O 20th Century Fox no van a hacer de repente una peli indie porque no es su nicho de mercado. Sí, claro, son grandes estudios. Bueno, con Erika, que sepas que sí, hemos estado en contacto con ella. Ha sido difícil, queríamos tenerla en el programa también contigo, pero no, al final no ha sido posible. Pero bueno, sí, hemos estado en contacto con ella y bueno, hemos estado viendo su trabajo un poco. Y sí que realmente es un referente de esto que, digamos, un porno realmente como... Bueno, hay gente que llama esto como porno para mujeres. Yo no sé si esto es correcto o es una forma de decirlo, no sé. A mí las etiquetas no me parecen demasiado constructivas, porque cuando realizamos la diferenciación entre porno para mujeres y porno para hombres... Estamos dando por hecho que las mujeres y los hombres tienen su deseo funciona de forma diferente, ¿no? Que el hecho de tener unos genitales diferentes entre las piernas marca la forma en la cual construimos nuestras fantasías. Y yo no pienso que sea así. Plus, cuando hablamos de porno para hombres y porno para mujeres, estamos invisibilizando a un montón de colectivos. Pues como los transexuales, los intersexuales y todas estas personas que no se definen ni como hombres ni como mujeres. Así que no es una terminología con la que igual me sienta cómoda. Bueno, pero quizás... De porno ético o porno feminista. Eso es, bueno, pero quizás el o sea, origen, digamos, tradicionalmente, ¿no? El porno se ha concebido durante años, ¿no? Como un producto para la excitación de los hombres, vamos a decir. Entonces, ¿no? Entonces se graban escenas, se ruedan escenas que son atractivas más para los hombres que quizás para las mujeres. Quizás y también es verdad que los directores siempre han sido hombres y tal. Y ahora esto está cambiando, ahora hay directoras mujeres, como tú misma, como Erika, y otras, supongo, muchas más que habrá, ¿no? Esto cambia un poco Exacto. también la cosa, ¿no? Hombre, el problema es que los hombres no habéis sufrido el estigma que las mujeres hemos sufrido alrededor de la sexualidad. Un hombre que se presenta como una intersexual, como una persona que disfruta libremente de su sexualidad, o que tiene varias parejas sexuales, es un Casanova, es un macho alfa, es una persona que tiene la admiración de su pandilla. Mientras que, si pones el mismo ejemplo en el lado contrario, una mujer que disfruta abiertamente de su sexualidad se convierte en una puta, está usada, ¿no? En el sentido más peyorativo sí. de la palabra. Sí. Así que, bueno, tiene todo el sentido del mundo que no haya porno dirigido para mujeres desde hace mucho tiempo, porque las mujeres no hemos tenido la libertad de poder disfrutar de nuestra sexualidad tan abiertamente como los hombres. Y esto, Bien. Obviamente, con las nuevas generaciones está cambiando y se está adaptando dentro del negocio del sexo, ¿no? Uh-huh. Que en este caso, que me toca a mí, es la pornografía. Así que hay más porno que no está centrado alrededor del deseo masculino, sino que también incluye otros tipos de deseos o de fantasías. Uh-huh. Tú como actriz porno y, bueno, como directora es diferente, supongo, ¿no? Pero como actriz porno, ¿te sientes...? Con tus compañeros de trabajo, tanto actores como directores o lo que sea, ¿te sientes en un plano de igualdad y de camaradería absoluta o notas o si es también un cierto machismo en este mundo? Hombre, teniendo en cuenta que vivimos en un sistema patriarcal, es importante mencionar que no existe una igualdad. Incluso aunque yo intente rodar con productoras con las cuales tenga un pensamiento parecido, esto sigue existiendo, me refiero, y las mujeres aquí en esta industria somos el producto, no el hombre, así que hasta que esto no empiece a cambiar no va a existir una verdadera equidad. Ya, por eso proyectos como el de Erika que has comentado, ¿no? Ahí sí que hay un poco otra visión de la mujer, ¿no? En el porno, ¿no? No es tanto, quiero decir, bueno, escenas como... no sé, bucaques y cosas de estas así, en las cuales hay, de alguna manera, así una cierta humillación de la mujer, que puede ser también igual una fantasía sexual de muchas mujeres, ¿no?, en un momento dado, pero... Ajá. Pero bueno, pero que no se toma así, ¿no? El problema son las prácticas. Para mí las prácticas en sí mismas no son feministas ni machistas, porque algo que para ti resulta humillante, a lo mejor para mí resulta lo más normal del mundo, y al contrario, o sea, hablar de eyaculaciones faciales como algo peyorativo hacia el género femenino es una cosa con la que realmente yo no estoy de acuerdo. Uh-huh. Cuando hablo de esto me refiero más a condiciones de trabajo, especialmente, ¿no?, a cómo se elaboran las relaciones entre actores, actrices y directores dentro del set, y también a los argumentos que se realizan en pantalla, ¿no?, el cómo en general a las mujeres se nos representa como unas ninfómanas que desean sexo ante todo pronóstico, sí. mientras que los hombres son, pues eso, el macho alfa musculado y con tatuajes que las consigue a todas. Uh-huh. Y este estereotipo es cansino, está empezando a cambiar, pero es cansino y no es real. Uh-huh. Sí, de hecho, bueno, las propuestas como la de Laura Carrión, que era un, bueno, uh-huh. actores y actrices así... bueno, absolutamente poco, digamos, poco, entre comillas, atractivos para, o sea, que no son de gimnasio y están aquí super crema, ya me entiendes, ¿no? Gente normal, uh-huh. vamos a decir, como presentar eso como también como algo válido en cuanto a la pornografía, ¿no? Que quizás sí que existe también un poco esto de, bueno, del metrosexualismo en la industria del porno, ¿no? En cierta manera, o no. O hay bueno, de todo. No sé, yo creo que está cambiando. Es decir, que hace, no sé, hace unos años, hace 5 o 10 años, sí que podías ver más a menudo el típico estereotipo de actor porno como machito. Sí, Superman musculado. Aquí. Sí. Pero sí, desde hace unos años esta parte está cambiando. Ahora mismo se busca más, tanto en hombres como en mujeres, el estereotipo de vecinita y vecinito de al lado, como una sí. persona que te podrías encontrar en tu día a día. porque el espectador se siente más identificado con la acción, ¿no? Si realmente tú ves pues, una rueda platino con dos globos por pechos, tú no piensas que realmente vayas a poder tener la oportunidad de estar con esa mujer, mientras que si te enseño a alguien que podría ser tu vecina o la panadera de la esquina, al final sí que existe pues, una fantasía ahí implícita de que esto podría pasar. Tiene más morbo eso, ¿no? Exacto. Bueno, pues nada, Marna, un placer haber tenido con nosotros aquí en Furia de Radio, en la Isla de Ratia. En fin, esa es tu casa. Y bueno, si alguna vez pasas por aquí, por Bilbao, por Euskal Herria, esperamos que nos pegues un toque y encantados de ir a ver dónde estés y hacer una entrevista en persona. ¿Vale? Muchísimas gracias, en serio. Un placer estar con vosotros y a ver si nos vemos en la próxima. Venga, pues un abrazo y cuídate. Chao, Marna. Adiós, chao. Venga, agur. Bueno, pues esta fue la entrevista que hice con Amanda. ¿Qué te parece, Óscar? Todo simpatía. Esta es una chavala. A mí me ha parecido, desde luego, un encanto de tía. Sí, es encantadora a su manera. Sí, bueno, sí, es con mucha lucidez, con las ideas muy claras, como te he dicho antes. Sí, bueno, sí. Hombre, es que también porque hay que pensar que la gente que trabaja en el porno... No, ni muchísimo polla, menos, es que no, ni muchísimo menos. Pero bueno, te quiero decir que el análisis que hago de la persona, o por lo menos la imagen que ha dado, es que es una tía muy lúcida, Sí, bueno, sabe lo que hace y hace lo que quiere. Y bueno, pues eso, hace un trabajo que es el que quiere hacer. Y bueno, pues sí, defiende el derecho, que me parece a mí de puta madre, vamos, de que, bueno, pues que el porno es una opción también de vida, sí. de ganarse la vida como otra cualquiera, que por qué no. Sí, me imagino que con José María Ponce hablaremos del salto cualitativo que ha pegado la industria pornográfica en España desde los 90 hasta ahora. Hablaremos con José María Ponce, hablaremos cuando hablemos con José María Ponce, que lo tenemos enseguida. De momento vamos a... ¿A ti qué te ha parecido, Marita, la entrevista con esta que hice yo a esta, a la Marna? Muy interesante la entrevista. Interesante la entrevista, ¿no? Bien, a ver si la conseguimos traer aquí en directo alguna vez, estaría bien, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Aquí es bienvenida, ya sabes. Sí, sí. Bueno, venga, vamos a poner un tema antes, mientras tanto le llamas a José Mari Ponce, ¿eh? Vamos a poner a una amiga del programa. Una amiga del programa. Me encantó de chavala también, con mucho talento. A Chloe Bert, que ya estuvo aquí, la entrevistamos aquí, una chavala muy joven también, que bueno, ha tirado por otros derroteros, es cantante, tiene una voz preciosa. Y bueno, vamos a poner un tema suyo que se llama Con el corazón, que también que viene al pelo. Así que venga, dentro, Marita. Besos de no saber cómo acercarme a ti. Miedo de tus abrazos, de esos que nunca me das a mí. Miedo del reflejo, odiar la imagen, querer salir. La última gota del vaso inunda la vida que un día te di. No me sonrojo y no pienso pedir perdón. El miedo me mira en los ojos, yo prefiero ver con el corazón. Del recuerdo, el vino amargo del que bebí. Tropecé mil veces, mi peor error fue tu mejor desliz. No me sonrojo y no pienso pedir perdón. El miedo me mira en los ojos, yo prefiero ver con el corazón. Pues esta era Chloe, un saludo para ti, Chloe, esperemos que nos escuches, un abrazo muy grande, sabemos que bueno, es amiga de este programa y bueno, pasaremos más temas tuyos, como pues nos gustas mucho lo que haces y tal. Bueno, pero ya tenemos aquí con nosotros a José María Ponce, ¿no es así, Marita? Sí. Hola, José María, ¿estás ahí? Estoy aquí. Hola, compañero, ¿qué tal? Bueno, muy bien. Encantado de tenerte con nosotros aquí en Furia de Radio, un placer, muchas gracias por estar aquí en la Isla de Ratia. Y bueno, pues hemos entrevistado antes a Marna, ya le pasé tu recado de que te pases a visitar cuando vaya por Barcelona, ¿eh? Por Madrid mejor. Oh, por Madrid mejor, en bueno. Barcelona a lo mejor no me pilla. Bueno, vale. Bueno, vamos a presentarte un poquito, igual presentaré tú, Óscar, ¿no? José Mari Ponce es un reputado director de cine porno en España. Me atrevería a decir que es el impulsor del cine porno en España, además de ser uno de los críticos más conocidos y más entendedores del género. Colaborador en un montón de publicaciones y uno de los impulsores, desde luego. Bueno, sí, diríamos eso, ¿no? ¿Tú te consideras también así, José Mari, un poco impulsor del porno en este país? Me he quedado con el San Benito que ya tengo asumido de padre del porno, así que ya no tengo más remedio, no lo voy a discutir. Bueno, tampoco está mal, ¿no?, que te consideren padre del porno, ¿no?, digo yo, ¿o qué? No está mal, no, porque en el fondo no deja de ser una cosa cariñosa, no lo quiero atribuir a mi edad, porque entonces ya sería casi el abuelo del porno. Pues vamos a pasar, hablando un poco de tu edad, vamos a pasar un poco repaso a tu carrera. ¿Empezaste con esto del porno? ¿Cuándo, más o menos, cómo empezó la cosa? Pues un poco por casualidad, porque yo era hombre de radio también. Ajá. Hacía un programa, unos programas musicales en Onda 2, y era locutor de continuidad. Y en un traslado a Barcelona me encargaron hacer una revista de temas sadomasoquista, que no nos pagaron nunca, y que entonces, como ya estaba hecha, la decidimos lanzar nosotros, y ahí un poco empezó todo. Pero realmente, cuando me vinculo directamente con lo que es el porno, no ya el erotismo o el erotismo alternativo y demás, es a principios de los 90, cuando me contratan como director de la edición española de Hustler, de la revista de Larry Flynt, sí, y tal. Ahí realmente es cuando empiezo una vinculación directa. Ajá. Oye, José María, ¿qué te iba a decir? Yo soy muy muy fanático de la época esta del softcore de los años 80, de pues estas películas de, me imagino yo, que yo. Sí, de estas películas de que también hay que reconocer que había varias escuelas dentro de la S, de pues lo que es los Balcázar, de Carlos Sauret, Ben Guevara. ¿Tú crees qué crees que ha quedado de ese softcore, lo que es en el porno español actual? Nada. Nada, no ha quedado nada, absolutamente nada. Iba a decir eso mismo yo. Nada, no. Creo que además, de alguna forma, aunque ha habido un proceso vindicativo, ¿no?, de estos autores sobre todo pues finales de los 90, principios del 2000, a través sobre todo de fanzines, ¿no? Sí. Como 2000 maníacos, por ejemplo, ¿no? Sí, yo sí. Recuerdo que ahí he escrito algunas cosas, ¿no?, sobre precisamente toda esa época. Y en los primeros tiempos del festival, por ejemplo, Guevara estuvo presente, ¿no? Sí. Y Jesús Franco no estuvo, pues, por casualidad, ¿no? Pero en principio también había cierta intención. Es decir, en ese periodo sí que reivindicábamos un poco ese tipo de cine. Pero yo creo que de alguna manera se ha ido perdiendo, y desde luego puede que siga existiendo. Bueno, Carlos Sauret durante mucho tiempo fue el programador del porno de Canal Plus, ¿no? Ajá. Y probablemente es una de las personas que más hizo realmente por la industria del porno en este país, porque los derechos, digamos, de televisión eran fundamentales para tener unas producciones dignas, ¿no? Sí. Y entonces Carlos pues era de aquellos que prácticamente todo lo que olía a estar producido en España, pues lo compraba. Pero yo creo que las nuevas generaciones que hacen porno ahora mismo no andan muy finos en estos temas de conocer o de reconocer el pasado. Tampoco creo que conozcan los grandes pornos del cine X, ¿no? O sea, los grandes títulos. Y ahí ya se nota ya. El otro día hicimos otro programa un poco dedicado al porno, distinto a este. Hablamos un poco sobre el Festival Bonobo, que lo conocerás seguramente, por supuesto. Ando en ello, sí. Sí. Bueno, hablamos de ti también. Estaban aquí José Martos y Laura Carrión. Y bueno, José Martos nos comentaba que, en concreto, sobre el Festival Erótico de Barcelona, que tú fuiste uno de sus fundadores, ¿no? Sí. Pues que, bueno, echaba de menos un poco esa época en la cual estabas tú, en la cual, pues eso, era un poco más cine y un poco menos porno, vamos a decir, ¿no? ¿Cómo ves tú esta evolución? ¿Lo ves así también o qué? Yo lo primero que quiero decir es que no es tanto una cuestión, digamos, de los organizadores de ahora, que lo que han hecho ha sido irse adaptando a los tiempos. Claro. es una cuestión de que el cine, o sea, yo siempre digo, tengo un poco una coletilla, ¿no? Que el porno sigue muy vivo, pero el cine porno ha muerto. Ya. Yeah, entonces, yeah. Claro, en esa época había cine y además, bueno, pues se presentaban películas, es decir, se gestionaba aquello como un festival de cine de género. Sí, mal. Bueno, eso decía José Marto, ¿no? Estaba gente como Juanma Bajulloa y otras... Claro, y incluso, sí. Pues yo qué sé, Días de Cine, el programa sí. De la 2 de eso Televisión es. Española, a través de Raúl Aldar, cubría todos los años el festival. Y en general los medios de comunicación especializados. Pero claro, era un mundo que de alguna manera ha ido desapareciendo, sobre todo pues con la llegada de Internet y el consumo, digamos, del porno de otra manera, al margen de las salas X o del propio DVD, ¿no? Entonces, como todo eso se ha acabado, yo creo que se ha producido un proceso de adaptación lógico en el que, de alguna manera, el festival, de una manera o de otra, ha sido y es el reflejo de lo que es el porno en su momento. En ese momento había ese porno, en este momento hay otro tipo de porno, ¿no? Quizás es lo que comentas, ¿no? Que hay un proceso de antes y después de la era de Internet. Igual estamos asistiendo a una banalización del porno, ¿no? Porque, como dices tú, hace unos años lo que era la película en sí, el filme, se analizaba. Ahora, en el momento en que tienes a golpe de clic un montón de vídeos, con un montón de géneros, con un montón de páginas, parece que se ha perdido y estamos asistiendo a una banalización del cine porno, ¿no? Sí, probablemente, pero yo tampoco soy muy partidario de la historia de cualquier tiempo pasado fue mejor. Uh-huh, yeah. Yo lo que creo es que hay que adaptarse un poco, es decir, por eso en el tema de los premios Bonobo hemos intentado reivindicar, digamos, de nuevo el cine vía el cortometraje. Sí, porque sí. Probablemente el largometraje hoy día no es consumible por el público en las circunstancias en las que se consume el porno, que es precisamente a través de Internet. Pero el cortometraje, sustituyendo, digamos, a eso que en la industria del porno llaman ahora la escena, que sí que realmente me parece una banalización, pues el cortometraje puede tener, digamos, ese sentido de ver una pieza de 15 o 20 minutos que pueda tener elementos cinematográficos, elementos narrativos, elementos eróticos y también elementos morbosos, es decir, que tenga los elementos propios de un cine de género. Es decir, que, pero al mismo tiempo dentro de un formato que posibilita que haya una, digamos, elementos creativos y demás, ¿no? Entonces yo creo que es un poco eso, es decir, que hay que adaptarse y la historia, yo que ya peino canas, son movimientos pendulares, ¿no? O sea, desaparece el vinilo pero vuelve a aparecer, ¿no? Entonces yo creo que cada vez hay más un poco, pues cierto interés porque el porno tenga otras cosas que no sea simplemente esa escena banal de la que estamos hablando. No, bueno, sí, que quizás lo comentaba Amarna, ¿no? Eso que hoy le pregunté en la entrevista anterior, ya escuchas el programa, sí, eso que ella le preguntaba si existía cine porno, decía que no, que todo son escenas, o sea, todo lo que se hacen son, se graban escenas y ya está. Que no existe como tal el cine porno, ¿no? Y que sí que yo creo que, como por ejemplo el festival este Bonobo y así, pues a lo mejor sí que hay una gente que sí que reclama un poco esa vuelta, ¿no? Que dices tú, ¿no? Vuelta atrás un poco, pues como el vinilo, también hay gente que, bueno, algunos son nostálgicos y otros son gente joven que a lo mejor también pues han nacido con esto, ¿no? Con las escenas, viviendo con las escenas porno, pero sí, también, no, sí, también sí, reclaman películas, ¿no? De hecho, sí, yo me refiero más bien al interés que puede suscitar en la gente joven esto, sí. No al tema de la nostalgia, yeah. Porque en eso, claro, sino precisamente por eso un poco lo que hemos hecho con los Bonobo. Supongo que ya lo explicaría a lo mejor Laura y José y tal, lo que hicimos sí. Con el tema, lo que estamos haciendo con el tema de los Bonobo, es precisamente, hemos invitado a una docena de autores, de gente del mundo del cine, del mundo del arte, del mundo del periodismo, del mundo de la poesía, del mundo de la literatura, a que nos diesen su visión en un cortometraje, digamos, sencillo de producción, grabado con un teléfono móvil, de alguna manera como para decirle a la gente joven, mirad, si tenéis una buena idea y tenéis un teléfono móvil, podéis hacer un corto que esté bien, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues ahí han estado Jaime Chávarri, Aute, Gonzalo García Pelayo, Bernardi Roch, Carlos Salem, en fin, todo un montón de gente, y luego hay un apartado de concurso en el que, digamos, de alguna manera pues le estamos dando la posibilidad de que la gente exprese su manera y su forma de ver el hecho erótico, de ver el hecho porno, ¿no? Sí, José Mari, pero hay una cosa que a mí por lo menos me choca. La industria del porno blando norteamericano en todos estos años ha seguido sobreviviendo a través de lo que es la televisión por cable, de la venta por DVD. Esto, por ejemplo, este fenómeno no ha ocurrido en otros países. Quizá en Francia, ¿no? En Francia, sí, también en Francia, pero yo he visto que, por ejemplo, pues estos pornos blandos que se pasaban antiguamente por Antena 3, a lo largo de los años han persistido. Algunos de esos directores siguen haciendo porno blando y vamos a decir que ahí sí se podría decir que ha quedado algo del softcore, ¿no? Igual yo te estoy insistiendo mucho en el softcore, ¿no? Pues porque creo que ha dejado un legado bastante fuerte y que creo que siempre hay que reivindicar. Yo además, vamos, coincido plenamente contigo, soy el primero que lo reivindico, y sí que es evidente que ha habido algunos cambios o al menos se ha radicalizado un poco la exhibición de productos eróticos en televisión, y las televisiones lo han abandonado aquí en España completamente, incluso en el caso de Canal Plus, ahora Movistar, ¿no?, que desde que de alguna manera ha entrado la compañía telefónica, pues se ha limitado prácticamente el consumo de temas eróticos casi exclusivamente al tema de la taquilla, es decir, del pago por visión, ¿no? Y a pesar de que las cifras de consumo sorprendentemente siguen siendo bastante importantes, prácticamente hay una cerrazón para abrirlo a otro tipo de programaciones o a otro tipo de cosas, ¿no? En Francia, en ese sentido, han hecho cosas muy interesantes, ¿no? Desde películas dirigidas por ciclos de películas dirigidas por mujeres, toda una serie de cuestiones que aquí, desgraciadamente, se han perdido. Y, desde luego, las televisiones parecen totalmente olvidadas, digamos, de este asunto, ¿no? Van a sus reality shows y a sus cosas y poco más, ¿no? Bueno, y eso, evidentemente, perjudica mucho porque los derechos de televisión son fundamentales para la supervivencia de cualquier industria audiovisual. Bueno, José Mari, no hemos podido hablar mucho del tema del porno alternativo, que es una cosa que queríamos también comentar contigo, pero es que vamos muy poco, muy mal de tiempo. Entonces, bueno, lo que sí que te queríamos comentar, un poco ya que hemos hablado de los bonobos, que de alguna manera también es un porno alternativo, digamos, ¿no? Que, bueno, que nos des un poco la... Es que tenemos que terminar, entonces que vamos a terminar con esto un poco, que nos des un poco, bueno, cómo ha quedado finalmente, cómo ha sido... O sea, tu impresión de esto, de este festival y tal, y dónde se puede encontrar, y bueno, pues darle un poco de bola a este asunto, ¿no? De los bonobos, que nos parecen interesantes. Vaya. ¿Sobre los bonobos? Sí. Pues los bonobos ya se ha cerrado la primera edición. Ajá. Se cerró el 31 de diciembre en cuanto a lo que es la participación del público. Las votaciones se cerraron también el 15 de enero. Entonces, bueno, pues ahora ya tenemos que hablar un poco de la segunda edición. El planteamiento es el mismo, es decir, hacer un cortometraje, participar en un concurso, por una parte con votaciones de público, por otra parte con un jurado. Hay 6.000 euros en premios, o sea que no es nada despreciable. Y luego pues seguiremos invitando a autores a que nos den su visión del hecho erótico. El tema es absolutamente libre, es decir, cabe cualquier temática, cualquier cosa, LGTB, puede ser erótico, puede ser porno, puede ser soft, puede ser hard. Se trata de que los autores, por un lado, es decir, las colaboraciones especiales, que debo añadir, que son prácticamente desinteresadas, y luego los autores que participan, digamos, en la sección oficial del festival a concurso, pues que puedan eso, es decir, expresarse con total libertad y con medios técnicos que de alguna manera equilibren un poco el concurso, es decir, que nadie vaya a ganar porque tenga unos medios técnicos extraordinarios, ¿no? Entonces, a partir de aquí, se trata de que la gente le eche imaginación, le eche ganas, y con imaginación y con una idea, pues hoy día, por suerte, técnicamente se puede hacer cualquier cosa. Bueno. Entonces, el proyecto, supongo que la segunda edición arrancará en el mes de marzo, y luego ya también para terminar os quiero comentar una cosa. Dime. Se va a hacer el Salón Erótico de Madrid del 9 al 11 de junio, y probablemente vamos a hacer un off-salón que en diferentes locales de Madrid, donde va a haber pues exposiciones, mesas redondas, teatro, danza y toda una serie de actividades previas en este off-salón de Madrid, que yo creo que es un proyecto pues muy interesante, porque es lo mismo, es decir, es empezar a meter elementos de la cultura dentro, digamos, de un formato erótico y un formato porno. Pues ya sabéis, furaditos y furaditas, el porno es cultura. Aquí lo dice José María Ponce, que es uno de sus impulsores, como el porno, como cultura. Y nosotros creemos que también, ¿por qué no? Nos pasaremos por el salón. Porno es cultura, sí, es muy interesante. En fin, José Mari, el tiempo manda. Un placer haber tenido aquí en Furia de Radio, compañero. Lo mismo digo. Un abrazo y mucha suerte y muchos programas y mucha vida a la radio, que es un formato maravilloso. Sí, la verdad es que sí. Venga, un abrazo a ti, compañero. Nos vemos, estamos por aquí. Venga, agur. Pues bueno, este era José María Ponce, bueno, un mito del cine por nuestro país. Y con mucho que aportar. Mucho que aportar. Además, bueno, este festival del que habla de Madrid, que tiene una pinta de ser bastante diferente a la comercialidad quizás del de Barcelona, ¿no? Sí, otro rollo, un poco más cultural. Bueno, la cultura del porno, tío. Eso te gusta a ti, ¿no? Te va a ti ese rollo. A mí, ¿no? A ti y a todo el mundo. Ah, sí, que hostia. A mí todo lo que sea cultura, tío. Yo soy lo contrario de Millán Astray. Todo lo que sea cultura y yo porno. Yo soy lo contrario de Millán Astray, que es el que decía. Yo cuando escucho la palabra cultura, echo la mano en el revólver. Yo lo contrario, tío. Yo me la pongo en. Ya me entiendes. Me has puesto el ejemplo también de un Menda que los personajes más oscuros ha conocido la historia de España, tío. Sí, ¿no? El ojo tuerto ahí. Ay, chungo. La mano en el revólver ahí la. Hostia. Fascistoide, joder, colega. Bueno, pues yo lo contrario. Bueno, pues venga, vamos a poner un tema de aquí otra gente también amiga de este programa. Un saludo para Román, ¿eh? Román, vamos, en realidad Román, porque no es Román, Román, es Román, pero bueno, tiene nombre de como de vampiro así, ¿eh? Pero no es vampiro, no sé yo. Agua, venga, Agua con La Quieta, con Maite Arten, con Enzo Yabé, en fin, un tema Maitale, Gaixoak, dentro. Serán Agua, un saludo para Román aquí, compañero. Esperamos tenerte por aquí otra vez. Estos estuvieron por aquí tocando en directo. ¿Tú no estabas tú? Uh-huh. Cuando eso todavía. Estaba en el exilio. No, creo que fue la época que estaba Terrazas todavía. Ah, antes de que empezases tú aquí. Y estuvieron aquí tocando pues flauta y la hostia. Sí, aquí, sí, sí, performance sí, hicieron. Aquí, sí, sí. Qué sí, guapo, aquí, tío. En directo, sí. Qué sí, guapo. Sí. Y bueno, pues este es un tema que tienen en colaboración con La Quieta y bueno, hay más gente, los que comentaba antes, Maite Arden, Enzo en Valle y tal. Un tema muy bonito. En fin, bueno, pues interesante la entrevista con José María Ponce, ¿no? Cojonuda. ¿Eh? Cojonuda, sí. Muy interesante. Tiene mucho que decir este hombre sobre el tema del porno. Como te he dicho antes, sigue teniendo mucho que aportar. Y bueno, pero ahora vamos a entrar con tu sección favorita. Aquí estás para los cines. Hombre, favorita, pero mi sección. Sí, bueno, favorita porque es tuya. Para los cinéfagos, o cinefáticos, o como se diga eso. O cinepáticos. No, cinepáticos, eso es. Cineantipáticos. También. Que sea de aquí, de Furia de Radio. Así que, dentro. Estamos aquí una vez más en la sección esta de Cine Sin 2.0. Marita, ¿tú has visto la película de la que vamos a hablar hoy, que es Saló o Los 120 días de Sodoma? No la he visto. Yo te la recomiendo. En el cursillo ni nada. ¿No la has visto en el cursillo ni nada? Pues estaría muy bien que te la pondrían. Si sale Sodoma, seguro que va. Pues. Bueno, esta es una película que hizo Pasolini en 1975. El hermano de Pasolini, hay que decir que murió en la República de Salo, que fue una república títere que los nazis crearon para lo que quedaba del fascismo en Italia. Y entonces lo que hizo Pasolini fue tomar una pieza del Marqués de Sade y adaptarla o llevarla a la República de Salo. Entonces, pues bueno, ¿qué ocurrió? Pues la película está estructurada lo que es en la Divina Comedia, lo que es en cómo estaba estructurada la Divina Comedia con el antiinfierno, el circo de las manías, el circo de la mierda, el circo de la sangre, donde una serie de personas poderosas, un obispo, un político tal, raptan a chavalas y chicos jóvenes y les someten a toda clase de atrocidades. Una película que la verdad es que si la veis vais a flipar, pues asquerosa. O sea, las cosas como son, asquerosa. Es una película muy asquerosa, pero el objetivo de... Asquerosa. De acuerdo, asquerosa. Pero el objetivo de Pasolini era provocar esa sensación de la que tú estás hablando. Porque la película, aunque si bien parece una crítica lo que es al fascismo del año 1944, la película es una crítica a la sociedad consumista italiana de la época, donde se estaba haciendo una crítica al capitalismo, que te estaba diciendo que el capitalismo, en condiciones extremas, puede llegar a ser peor incluso que el fascismo original. Sí, ¿tú crees? Sí, sí. La película provocó auténtica repugnancia entre la gente, entre la sociedad de la época. Los cines eran atacados por grupos de extrema derecha, y este fue el testamento cinematográfico de un señor que no olvidemos que tiempo después muere asesinado. Y al hilo de esto también quiero comentar una cosa. Durante muchos años, de hecho hay una película que se llama Pasolini, un delito italiano, que habla que durante esos años la extrema derecha se infiltró en los ambientes de la prostitución masculina. Dicen que esta película le hizo mucho daño lo que es a la extrema derecha y que... Bueno, yo respeto a Pasolini, por supuesto, y a la película, quiero decir que, a ver, he dicho eso, es asquerosa, porque es asquerosa en cuanto a su... O sea, a lo que se ve allí. Pero quiero decir que la propuesta... Bueno, no sé, yo tampoco acabo de comprender mucho qué pretendía Pasolini. Con esto tú lo tienes muy claro, yo no tengo tan claro, pero evidentemente provocación, seguro... Y denunciar algo, seguramente, pues sí, desde luego, claro, por supuesto, sobre todo la corrupción, que bueno, él sí la lleva en la época más, digamos, la decadencia absoluta del fascismo italiano, sí. que debía ser realmente, pues, una decadencia muy, muy, muy degradante, sí. ¿No? Y no sé, tú la trasladas un poco a que es a una la crítica época posterior, a la Italia del momento. Eso ya no lo sé, pero bueno, sí, podría ser en un momento dado, no sé. Yo la verdad es que la película es muy, bueno, digo, para los oyentes y las oyentes de aquí de Furia de Radio es difícil de ver porque es en escenas realmente repulsivas. Es una película donde se refleja lo peor de la condición humana y nosotros que hoy hemos estado hablando del porno y para nosotros el porno, sí. El erotismo, el sexo es algo bonito. Aquí el sexo se utiliza como herramienta de control, como herramienta de degradación. O sea, el sexo aquí sí que es una perversión en el peor sentido de la palabra. Sí, sí. Pero es una perversión coherente, una perversión inteligente, porque si lo que se busca es hacer una crítica, no olvidemos, una crítica a la sociedad, no solo a los estamentos, sino a las personas que estaban viéndola. Es decir, el objetivo de Pasolini es que la gente se saldría del cine diciendo, esto es asqueroso. Quería que se reflejara, que el pueblo italiano se sentiría reflejado en esa historia. Me recuerda un poco a... ¿Recuerdas cuando entrevistamos a, esta, a este tío, joder, cómo era, coño, el de... Sobre Mind Trick, sí, estos... Con él también estuvimos... Que dijo el tío, joder, como yo, nosotros hacemos esto, pero viene gente aquí y, joder, tú parece que lo estás disfrutando, como que, ¿sabes? O sea, el objetivo, lo comentaba él un poco así. No, madre mía, ¿qué pensas? ¿Qué tienes tú en la cabeza? El objetivo es crear dentro, por medio del cine, una especie como de estado de conciencia alterado donde tú te hagas plantearte y preguntarte cosas. Y ya te digo que la peor forma de ver esta película es verla diciendo, ah, esto es una crítica al fascismo de los 40. No. Eso es una película que es una crítica brutal al consumismo y que creo que no ha perdido vigencia, muy importante. Porque sí, el capitalismo, y creo... Mi hijo hace poco quería verla y yo le decía, no veas eso. Mi hijo que tiene 19 años. Y no sé, hace un par de años así, vio la película y tal, y bueno, pues sí. No sé si estarás de acuerdo conmigo, Iñaki, que el capitalismo, en su cara más extrema, puede ser igual de peor y de brutal el peor de los fascismos. Bueno, es lo mismo. Exactamente. Es que el fascismo es capitalismo. Pues ese era el objetivo de Pasolini. Bueno, pues nada, vamos a tomarnos Saló o los 120 días de Sodoma como una crítica de Pasolini al capitalismo y al fascismo, que es su versión más oscura y asquerosa. Y, en fin... yo creo que estamos ya, ¿no? ¿O qué? Estamos ya terminando. Pero sí, recomendamos que la vean, a pesar de su crudeza. Pues venga, Saló o los 120 días de Sodoma. Este ha sido Cinesin 2.0 aquí, by Oscar Caos, el sabio cinefilo. De sabio nada, yo soy un gilipollas, tío. Qué sabio, ni qué niño muerto. Bueno, pues nada, tenemos aquí a Live Libertad, que nos ha metido aquí un poco en plan de extranjis, ¿no? ¿Qué pasa, Live? ¿Estás por ahí? Estoy. Estás, ¿no? Sí. No sé si te han puesto el micro o no, pero bueno, espera, está que aquí. Está en un segundo. Está muteado tu micro. Yo he visto que se ha iluminado el estudio, tío, como las apariciones marianas, tío. Digo, coño, ¿quién entra por aquí? Digo, madre mía de mi vida. Estaba hablando, me he quedado, digo... Es que porque te ama. Me ama. Me amáis. Bueno, la amamos. Pero este más. Vaya, yo más. No es para menos. Bueno, Marita también te ama. Me vais a sofocar al final. También Marita te ama. Nos amamos todos. Bueno, pues nada, que repaso el programa. ¿Qué os ha parecido? A ver, Marita, a ti, ¿qué te ha parecido? Pues muy interesante, aunque yo no entiendo mucho este tema. ¿De qué? ¿Del porno? Y de escuchar. Y yo sí que te he entendido mucho el porno, pues anda, que vamos, no sé, será por consumidor en ahora todo caso. A este paso acabo aprendiendo. No, bueno, sí, en fin, tampoco hay mucho que aprender, ¿no? Bueno, sí hay que aprender. Bueno, este es un sabio también de eso. No, es que esas cosas le van. Yo creo que siempre hay que aprender de todo se aprende, de lo bueno y de lo malo. Eso está. Oye, el porno es muy bueno. Sí. Pues te has perdido el programa, compañera. Ya me tarde. Lo he perdido, quería haber venido antes. Ya lo escucharás. Bueno, venga, pues nada, yo creo que ya estamos cumpliendo el tiempo, sí, desde luego. Así que vamos a despedir el programa. Esto ha sido todo por hoy, furiaditos y furiaditas en Furia de Radio. Os esperamos con la semana próxima con nuevas aventuras radiofónicas aquí en Furia de Radio. Aventuras y desventuras. Desventura, vamos a no digas eso porque no va a venir la gente, tío, la buena hostia. Vamos a dejarles en aventuras, así se emocionan. Y ya veremos de qué hablamos en el siguiente programa. Las aventuras también son emocionantes. El siguiente programa hablaremos de refugiados, creo yo, que hablaremos de refugiados. Sí, un tema que también está muy... Pues, a la orden del día. A la orden del día. Casi tanto como el sexo, que se está a la orden del día siempre. Pero bueno, en fin. En fin, ya está. Esto ha sido todo por hoy. Furiaditos, furiaditas. Nos vemos la semana que viene. Vamos a dejar con un tema muy adecuado de los Revolting Cocks. Me so horny. Dentro, Marita.